Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con la segunda entrega del podcast El Globo Rojo. Estoy aquí junto a Cristóbal Fez. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muy contento por las 107 personas que nos escucharon o que al menos apretaron play. No sé si todos habrán llegado a darse la lata de escucharlo todo. Al minuto 47 del programa anterior. Vamos a hacer un programa más corto ahora, más liviano, para que la gente no se latee tanto, no tratar de mejorar un poco. No se latee tanto, pero sí, pero igual gracias a los que nos escucharon. Sí, a los que nos escucharon, y ojalá que vayan aumentando con el tiempo. Pero vamos a lo nuestro. Hoy día vamos a tener un invitado, como dijimos la semana pasada. Vamos a estar hablando con Héctor Soto. Pero antes de eso, Joel, tú fuiste a ver película esta semana. Yo no pude ir a ver película porque estoy probando un proyecto secreto muy importante. Ya te voy a poder contar la otra semana. Y así que tú vas a ser encargado de contarme los estrenos esta semana. Bueno, será un gusto. Ahora te dejo aquí. No, quédate acá. Hablemos igual. A ver, voy a tratar de ser breve para aprovechar después de conversar harto con Héctor, que es un invitado muy eminente. Básicamente son tres estrenos. Uno de los estrenos, La Cambiadora de Página, que ya se encuentra disponible en el cable. De hecho, vaya oficio, ¿eh? Cambiadora de Página. Cambiadora de Página, sí. ¿Sabes en qué consiste eso, no? No. ¿Te interesa saberlo? No, tampoco. Sí, me interesa. Ah, no, la cambiadora de página es, o puede ser cambiador de páginas también, es la persona que va dando vuelta la partitura, sobre todo cuando hay un pianista que está tocando. Ah, perfecto. Como tiene las manos ocupadas, obviamente. Todos algunos conocemos un cambiador de página. Claro. Hemos visto, yo no. ¿Tú tienes algún amigo? Yo tengo amigos que son cambiadores de página, sí. ¿Podríamos haberlo traído al programa hoy día? En otra ocasión pueden meterlo, sí, claro. Sí, por supuesto. Y bueno, y ese es el oficio que tiene la protagonista de esta película. No es un oficio, en realidad se llega a hacer eso, ya sea porque te quisiste dedicar al piano y finalmente encontraste que eras mejor cambiando página, o hay gente que quiso dedicarse específicamente a eso, pero no es un oficio que se estudie. Yo estudio licenciatura en cambio de página. No, eso no pasa, ¿ya? Es para los perdedores que no pueden ser pianistas. No, para nada. Bueno, igual es un poco perdedora la protagonista. Es una niñita que era niña prodigio. Por lo menos la vemos como niña en el prólogo de la cambiadora de página. ¿Ella es la cambiadora de página? Sí, ya, la protagonista. Perfecto. Ella quería ser pianista, era una niña prodigio. Y va a una importante audición de la que depende que va a poder dedicarse a este arte, en el fondo ser pianista, que es lo que ella quería hacer. ¿Y qué ocurre? Que la persona que era más decisiva de la audición se distrae, se desconcentra, no le pone atención a ella, y por culpa de eso se arruina la carrera de esta niña y no se puede dedicar al piano. Después se dedica a cualquier otra cosa, y cuando la película se inicia propiamente tal, ella ya es adolescente, es grande, no sé, tendrá 17, 18 años. Y toda una mujer. Toda una mujer, y es guapa, por cierto. Y llega a trabajar a la casa de la mismísima pianista que le arruinó la carrera, sin que ésta sepa que ella es la chica a la que le arruinó. Es una telenovela. Es un poco eso. En el fondo se supone que es suspenso psicológico, es un thriller. Las actuaciones son muy buenas, el ritmo está bien, marcha todo muy muy ágil, fluido. El problema es que es un poco obvio todo. Cuando algo malo va a pasar, la mina pone cara de mala. Así, hay un niño que también te pone cara de loco. Todos ponen cara, y yo encuentro que eso es un poco burdo. Eso a mí no me gustó mucho. Maneja bien el ritmo y el suspenso, se va desenvolviendo bien, pero lamentablemente yo encuentro que es como, pudo ser más sutil. ¿La recomendaría? ¿Y a qué tipo de gente se la recomendaría? A la gente que le gusta el cine francés, obviamente. Incluso hay gente que ve cualquier cosa de cine francés y que sale fascinada porque es una película gala. Eso me lo encuentro increíble. A la gente que le gusta el mal cine, que vaya. No. Es igual, tiene, como te digo, las actuaciones son interesantes, y al menos para pasar el rato viendo algo que no sea Meteoro, ni Iron Man, ni algo así como tipo blockbuster, igual es una buena alternativa. Pero esta película, por su título, pasa a engrosar en una larga lista de películas de oficio. Yo creo que a esa gente le puede gustar, ¿no? Puede ser un poco freak, así como La Secretaria, el Hombre del Jardín, y Profesora de Piano. La Profesora de Piano, La Cambiadora de Página. Claro. ¿Qué falta? Hay una infinidad de películas con oficio. Sí, está El Marido de la Peluquera también. El Gaffiter la he visto, ¿no? No, es buena. No, esa era una con Porcel, parece, porno. ¿No? Ah, es una porno. Ya, okay. Argentina, creo, ¿no? No sé, estás mintiendo. Ah, okay. Pero debe existir seguramente. Yo creo. Es cosa de preguntarle a tu dealer porno habitual. Yo creo que no le preguntáis. Puedes escribir si existe efectivamente el Gaffiter. Pueden postearnos en globorrojo.obligo.com. Bligo, recordemos con dos O. Bligo con dos O. Y podemos hablar sobre, hacer una reseña sobre el Gaffiter, si es que existe. Si es que existiera. Ya, pero... Ah, yo te estaba hablando de, te iba a empezar a hablar de Meteoro, que es la nueva película de los hermanos Wachowski, que la saltaron a la fama con la trilogía Matrix, una película que el año 99, ya hace casi 10 años, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Esta película se supone que le cambió la vida a mucha gente que se engrupió pensando que había una realidad paralela. Yo me compré un abrigo como Neo. Sí, me imagino. Sí. Y tenías a tu propia Trinity ahí que andaba con los... ¿No? Ah, bueno, ok. Y Morpheus, tenías un amigo así, Morfeo, que te diera instrucciones, que te diera la lata, porque Morfeo era súper latero. Te decía, tienes que tomarte esta pastilla o la otra, y te la una, te empezaba a hablar así una cosa que filosófica. No hay afroamericanos en Chile, entonces. Ah, no, por eso, no, es que somos muy racistas acá. Claro. Bueno, el cuento es que esa película, como que a muchos le cambió la vida, y querámoslo o no, nos haya gustado o no, igual marcó precedente, la empezaban a imitar mucho, había parodias, por supuesto, en películas como Trek, por ejemplo. Y marcó como una especie de hito en cuanto al uso de los efectos digitales, las escenas de acción que en cámara lenta, que ya lo venían haciendo mucho los orientales, o lo había hecho Peckinpah en el pasado, pero aquí empezó a usarse bastante, de abusar, diría yo, de eso. Pero y yo creo que tú vas a un pero. ¿Cuál el es tu pero? El pero es que después Matrix 2, Matrix 3, gracias por acelerar la cosa, realmente arruinaron el prestigio que se habían formado los Wachowski con la Matrix 1. Eran películas súper lateras, tendría una producción increíble, buenos efectos especiales, pero eran fome, torpe, aburridas, las encontré yo y me latí mucho viéndola. Entonces, síndrome Lost. ¿Tú crees que ha pasado eso con Lost? No sé, pero conozco un importante grupo de personas que se han empezado a decepcionar. Por eso me ocurrió decir el síndrome de los... No es que hubieras estudiado fría y calculado. Oye, y los Wachowski, su reputación se arruinó por completo. Después produjeron B de Venganza, que era una película un poquitito mejor que las Matrix, claro, eso hay que decirlo. Subieron los bonos de todas maneras, bonos, estaba bastante mejor. Pero eran productores, no eran los directores. Y aquí vuelven a dirigir después de casi... ¿Cuántos? Son más o menos como 5 años. Meteoro, la adaptación del famoso dibujo animado japonés que después se popularizó en Estados Unidos como Speed Racer. Nosotros lo conocimos aquí como Meteoro. No sé si tú lo alcanzaste a ver o no, porque tú eres muy chico igual. Sí, yo estaba viendo Pequeño Pony y Rainbow Bright y Gem y todas esas cosas. Ya. Bueno, aquí era bastante popular. Yo nunca fui muy fanático porque también yo nunca he sido muy tuerca. Entonces estar viendo carreras de auto todo el rato no me entretenía demasiado. Y bueno, ahora llegó esta adaptación que es bastante taquillera en cuanto al elenco. O sea, está Emil Hirsch, el protagonista de Into the Wild de Sean Penn, que está muy muy de moda en estos momentos. Él es Meteoro, su novia es Christina Ricci, los papás son John Goodman, ese entrañable actor gordo que ha salido en las películas de los hermanos Coen, en muchísimos. Pedro Picapiedra, exacto. Susan Sarandon es la mamá, y entre los actores así secundarios. ¿Está guapa Susan Sarandon? Yo no la veo. Se conserva súper bien. Sí, ¿no? Tiene más de 60, ¿no? 63 parece que tiene, sí, si no me equivoco. Bien. De hecho, estuvo hace poco una gran actuación en La Conspiración de Paul Haggis. Estoy diciendo si sigue guapa. Ah. Sí, sigue guapa. O sea, comparada con otras de su generación, sigue bastante guapa. Bueno, la cosa es que tiene muy buen elenco, e incluso en los papeles secundarios está Melville Popó, el protagonista de Cuento de Verano, de Eric Romer, de película de Raúl Ruiz, y está aquí metido haciendo un rol... Tiene unos actores rarísimos esta película realmente, Cristóbal. La plata, pues. Bueno, y la plata se nota por todos lados, es la dirección de arte que es alucinante, de verdad, uno se queda con la boca abierta viendo estos sets súper coloridos, los efectos digitales son espectaculares, el problema es que a nivel de historia es súper, súper débil, los personajes no tienen ningún desarrollo, y tú me podrías decir, ¿será porque es una película para niños? ¿Será porque es una película para niños, Joel? Claro, podría censarse eso porque está dirigida a los niños, se nota porque la trama es muy muy muy flojita y muy muy lineal, muy básica, a pesar de que los niños se le han dado películas como, no sé, Buscando a Nemo, Los Increíbles o Ratatouille, que, Solaris también para niños, por ejemplo, de Tarkovsky, una gran película para niños, Bergman también, todas las películas de Bergman son muy para niños, sí. Bueno, pero hablando en serio, Meteoro tiene el defecto de que si fuera para niños igual se van a latear un poco porque dura 2 horas 10 minutos, que no es poco para una película para todo espectador, y además tiene unas intrigas corporativas bastante lateras y súper flojas. Entonces, en resumen, tú me preguntas, yo la recomiendo por la parte visual, porque yo creo que va a estar nominada al Oscar a Mejor Dirección de Arte, muy merecidamente, pero yo encuentro que tiene una estética de videojuego que a mí por lo menos ya me tiene bastante agotado y que te termina aletargando un poco los sentidos de tanto ver lucecita. No me gusta. Ojo, eso quiero decir, que la gente que le guste eso va a quedar fascinada, pero a mí me parece que... O sea, el 99% de la población... Y la gente que está escuchando este podcast va a estar feliz. A mí por lo menos ese tipo de cosas me agota un poco. Por un rato está bien, pero de verdad el look es increíble. Ok, Joel, vamos a dejar los estrenos hasta acá. Vamos a irnos a escuchar algo de música. Pero a la vuelta te cuento que vamos a estar con el invitado ilustre esta semana. Se trata de Héctor Soto, crítico de cine desde hace más de 40 años, que compiló hace poco sus escritos en un libro llamado Una vida crítica, que ha tenido una muy buena acogida. Y un crítico que se puede leer todas las semanas en el diario La Tercera, en el suplemento de cultura, y se puede escuchar en la Radio Una, y siempre una persona muy interesante y estimulante a la hora de hablar de cine. La siguiente canción se llama En Río y es del chileno Fernando Milagros. Como les habíamos adelantado, estamos aquí con un eminente crítico, hombre público, a su pesar en el último tiempo, por culpa del libro Una vida crítica, 40 años de cinefilia, editado por Cristian Ramírez y Alberto Fuguet. Héctor Soto, toda una eminencia para la crítica local, para todos los cinéfilos, como también, a su pesar también, pero lo es. Está aquí con nosotros para hablar un poco a partir del libro, también comentar un poco de la cartelera y las cosas que ha visto en el último tiempo. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Joel. Muy sobreexpuesto, claro está. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. A todos nos pasa en algún momento. Bueno, a raíz del libro ha salido bastante más en los medios de lo que te gustaría, yo creo, porque tú lo has evitado durante años, con tus lentes oscuros habitualmente, con tu guardaespaldas, pero ahora no te queda otra. Y el más reciente paso que hemos visto de esto es la aparición del libro mencionado en la revista El Amante, quizás la revista que ha sido como más prestigiosa dentro del panorama del cine trasandino y de la crítica de cine, especialmente. Y recientemente Alberto Fuguet se está, como podríamos decir, integrando sus filas, está empezando a colaborar con ellos. Y partieron justamente en el último número, el número pasado de abril, con una crítica del libro, podríamos hacer una reseña, con párrafos escogidos con... momentos escogidos del libro y una serie de elogios, podríamos decir, por parte de Alberto hacia tu persona. Yo quería comentar que justamente Javier Portafús, que es una de las cabezas de la revista, fue muy elogioso, te puso al mismo nivel de André Bazin, Truffaut, Godard y otra gente que la gente por ahí sí, que tiene una serie de sombreros que me quedan grandes. Dice: Soto es un crítico de estilo claro, fluido, directo, con inventiva y que escribe con decisión, pasión y agudeza. Hay una manera de ver el cine en Soto, una posición frente a la escritura y la crítica, y la noción de que una película no está completa si al final de su recorrido no hay un diálogo, ya sea crítico o simplemente una charla después del cine. Además, hay un respeto por la disciplina, por las tradiciones de la crítica. Soto es un crítico que ha leído a los críticos, que conoce lo que escribieron. Eso, entre muchas otras cosas. ¿Qué te parece? Sí, no, salvaje me parece. Salvaje me parece, me compromete mucho, me siento muy incómodo. Pero, a ver, más allá de los elogios, de las buenas maneras, yo creo que me gustaría que esta entrevista no fuera como otras, digamos, donde yo digo, sí, qué amoroso, qué bueno. No, yo creo que la crítica es algo bastante serio. Yo creo que la crítica... a mí me encanta la acogida que ha tenido el libro, porque la verdad lo que a mí más me ha costado en todo mi trabajo profesional es hacer crítica de cine, lejos. No me sale fácil. Y me he costaleado bastante en eso. Y me he costaleado con la sensación de haber llegado solamente a los umbrales de donde tenía que haber llegado. O sea, yo creo que la crítica de cine tiene que desarrollarse mucho, mucho más de lo que se ha desarrollado hasta este momento. A mí no me gustaría, porque eso es lo que me han preguntado siempre, a mí no me gustaría que este libro pareciera que es como que ahí hay un canon, como que ahí está congelado, digamos, las verdades del cine de ayer, de hoy y del mañana. Como una especie de manual. Sí, no creo, no siento para nada eso. Cada vez que abro el libro en una parte, y no lo abierto muchas veces, la verdad es que me dan ganas de apagar la luz, porque siento que le falta humor, que le falta profundidad. Lo mismo que me han preguntado sobre la trilogía del Padrino, sobre la deuda pendiente que yo tenía con esa película. Sí, es cierto, tenía una deuda pendiente, pero el Padrino tampoco es el Everest del séptimo arte. Yo estoy seguro que el cine es un proceso todavía en desarrollo, y lo que nos parece una obra cumbre o una obra que está en el Olimpo hoy día, mañana bien puede aparecer otra que deje a lo que creemos superior hoy día, la deje eclipsada. Claro. De todas maneras, es sorprendente el, podríamos decir, relativo éxito de venta. La semana pasada teníamos en el Globo Rojo a Pancho Ortega y nos contaba que realmente le ha estado yendo muy bien al libro. Y no sé si tú te esperabas que igual, porque a lo mejor pensaba que lo iba a comprar un grupo de amigos tuyos, nada más. Jamás. No, si yo, en eso yo nunca creí que el libro iba a tener salida. Entre otras cosas, porque yo no creo en los libros de recopilación de artículos o de columnas o de crónicas. No creo mucho en eso, salvo que tengan firmas extraordinariamente buenas, y claro, ante un libro, como lo he dicho en la oportunidad, ante un libro de Vargas Llosa, corro a comprarlo, claro, porque me parece un gran cronista, un gran ensayista. ¿Un libro de Héctor Soto tú no pensaste que iba a pasar? No, por cierto que no. Además que como casi todo lo que yo escribí, o lo mejor de lo que yo escribí, yo creo, está en los años 80, me parecía bien improbable que pudiera interesar a un público de ahora. ¿Y por qué dice que lo mejor está en los años 80? Eso me interesa. Lo aprovecho de saludar, que no lo había saludado al aire, don Héctor. Porque yo creo, Cristóbal, que... A ver, tuve más tribuna probablemente en los 80. Estaba alrededor de los 40, supongo, que es como la edad más productiva de uno. Y... probablemente tenía tribunas donde me podía explayar un poquito más que en el normal de las críticas cinematográficas. Entonces, a raíz de eso yo creo que pude pude trabajar un poquito mejor. Además, en los años 80, y el libro está cargado a eso, en los años 80 alcanzaron su madurez algunos cineastas que a mí me interesaban mucho, que eran Scorsese, Clint Eastwood. En general los gringos, los americanos, ¿no? También Woody Allen. Camilo Marx hizo una observación que es absolutamente pertinente, digamos, que para mí, en función del libro, pareciera no existir von Stroheim, Renoir, Wells, en fin. Claro, es que yo no hice un libro sobre los maestros del cine. Yo hice un libro sobre la cartelera que a mí me tocó ver y seguir. Es muy probable que si yo tuviera que hacer un libro sobre, no sé, más general, es muy probable que la presencia de Scorsese, de Eastwood y de Woody Allen tendría menor peso de la que tiene en este libro. Oye, Héctor, tú hablabas de la cartelera que te tocó ver. Pasemos un poco a hablar de la cartelera actual y el lamentable estado en el que está, y que además ha dado para unos cuantos textos que han salido tanto en internet como en medios escritos, de gente como Ernesto Ayala, Cristian Ramírez, Alberto Fuguetos, conocidos nuestros, que se han quejado del actual estado de la cartelera y de cómo la mejor manera, que eso ya es de sentido general en todos lados, la mejor manera de ver las películas que uno quiere ver es ya sea consiguiéndose los DVD, encargándolos, bajándolos, porque si estamos a la merced de los distribuidores no llegamos a ninguna parte. ¿Qué opinión te merece? Yo encuentro pertinente la discusión que se ha planteado, La encuentro pertinente porque pienso que nuestra industria cinematográfica se ha modernizado bastante poco. Es más, pienso que esta es una de las pocas industrias que trata muy mal a sus clientes preferentes. Todas las industrias generan vínculos de lealtad con sus usuarios, con sus clientes, y tratan a sus clientes premium, a sus clientes más incondicionales, de hacerle algún cariño, de entregarles algunos beneficios. Esta es una industria que lisa y llanamente ignora a sus clientes premium, abusa de ellos, y me parece que mientras ese paradigma no se cambie, esta industria se expone a que sea bypaseada por los cinéfilos que acuden a internet, que acuden a los clubes de video, que acuden al tráfico de DVDs entre las tribus cinéfilas y qué sé yo, porque a la cartelera regular pasan a veces meses, largos meses, de absoluta, total y completa sequía. Yo me he quejado siempre, o sea, no siempre, me he quejado de hace unos 10 años a esta parte, que en Chile desapareció, por decirlo así, la segunda fila de los estrenos de calidad. O sea, hay una primera fila de nombres insustituibles probablemente, pero hay una segunda fila de películas visibles, de películas que a lo mejor no dividen en dos la historia del cine, pero que son muy interesantes y que vale la pena ver, exacto, claro. Que tienen un nivel en términos de puesta en escena, en términos de historia. Estoy pensando en cineastas como Sidney Pollack, como Lumet, en fin, gente que hace películas interesantes. Esa franja hoy día me falta. O sea, hoy día tenemos o la película o el blockbuster del momento. El blockbuster del momento, y por chiripa, por rebote, una o dos películas que entran casi como en calidad de infiltradas a la cartelera y que son interesantes, y nada más. Entonces creo que nuestra industria está cojeando por ese lado. Y el problema es que es una cosa que está pasando en todos lados, porque antes, por ejemplo, la gente se iba a Buenos Aires para ver una cartelera mucho más sólida, más interesante, más atractiva, y a veces son casi los mismos títulos. Uno tiene mucha más suerte ellos a lo mejor con las películas antiguas, clásicas, pero lo que se está mostrando ahora no es demasiado. Yo creo que es cierto lo que tú dices, porque objetivamente la industria del cine cambió. Claro. Objetivamente la industria del cine cambió. Pero yo me pregunto, Joel, tú vienes llegando del Festival del Bafisi de Buenos Aires, donde viste, no sé, 78 películas, ¿no es cierto? Claro. Que en verdad son muy difíciles de ver en cualquier parte del mundo. Para los mismos argentinos, pero, pero de alguna manera se podrán ver, me imagino. Claro, por supuesto, sí. Varias de esas que se vieron, mucha gente ya la está bajando, o se ha conseguido los DVD por ahí, pero los mismos argentinos se quejando de lo que nos quejamos nosotros, y así en otros países de América Latina que están incluso peor a veces en cuanto a cartelera, como Perú, por ejemplo, que tiene una cartelera bastante floja, y sin embargo tienen en cartelera la nueva de Reigadas, que no hemos visto acá ni en Argentina comercialmente. Entonces es una serie de paradojas que se dan en la distribución cinematográfica en América Latina que uno no entiende mucho. Igual, no sé, de la cartelera que se ha podido ver en los últimos meses, ¿hay algo que podrías destacar dentro de lo que has visto? Básicamente me han interesado este año 4 películas. Sin lugar para los débiles, de los hermanos Coen, que me parece una película buena, no, probablemente no excelente, no extraordinaria, no la mejor, a lo mejor, de los hermanos Coen, pero sí muy sólida, notable. Inspirada, basada por lo demás en una novela también notable. Me gustó mucho La Conspiración. Tampoco creo que sea una obra maestra. Yo creo que el problema que tiene Haggis con frecuencia es el cálculo. Mucho cálculo, y eso era bastante evidente en Crash, en su película anterior. Aquí es menos evidente, pero es evidente también, pero se nota en lo siguiente, se nota en que La Conspiración es una película que tiene que gustar tanto al público que está contra Bush y contra la guerra de Irak, cuanto al público a favor de la guerra de Irak y a favor de Bush. Es bien difícil hacer eso. Quedar bien con el diablo. Claro, y yo creo que eso más o menos lo consigue, pero lo consigue a niveles que no son irritantes para uno. Me interesó la película de David Cronenberg, aun cuando yo creo que David Cronenberg es un realizador que viene un poquito cuesta abajo. Claro, porque todo el mundo le gustó Una Historia Violenta en su momento y a ti no te entusiasmó nada. No, a mí me parece esta película mejor que Una Historia Violenta, pero me parece una buena película. Me faltó una dimensión más perturbadora en esta historia y en la puesta en escena. Es cierto que está muy trabajada, y literalmente trabajada y jugada la película, a la ambigüedad moral del protagonista. Pero ya, hay ambigüedad moral, pero ¿qué más, digamos? No sé. Y dije que eran 4 y llevo 3. A mí me gustó bastante una película que todavía no se ha estrenado, pero que se dio en uno de los festivales del verano, que es Antes que el diablo sepa que estás muerto, que es la última película del viejo Sidney Lumet. Y que a sus 80 y tantos todavía puede dar muestras de estar en un gran estado. Sí, sí, una gran película, sí, yo creo. Sí, la mostraba en este festival del verano y con Cristóbal también la pudimos ver y está muy, muy bien. Y de hecho se supone que se va a estrenar comercialmente, pero ahí nos tienen todavía esperando. ¿Y qué pasó con Paul Thomas Anderson? A mí me gustó poco. ¿Poco? Poco, fíjate. Poco, y lo lamenté mucho porque a mí Paul Thomas Anderson es un cineasta que me interesaba mucho y por el cual en otra época habría hecho apuestas a ojos cerrados y habría puesto las manos al fuego encantado. Hoy día, están en el libro igual. Sí. Hoy día menos. Sobre todo en función, ya me había parecido extraña, rara la película, no me cuadró nunca mucho Embriagado de Amor. Petróleo Sangriento realmente a mí me defraudó. Realmente me defraudó. En general, yo tengo problemas con las películas cuyos cineastas tienen problemas emocionales con sus protagonistas. Nunca pude establecer, viendo Petróleo Sangriento, de qué lado estaba el director en relación a su protagonista. Yo no le pido a los protagonistas, perdón, no le pido a los cineastas que sean incondicionales de sus personajes, obviamente. No le pido que tengan solamente dos posturas frente a ellos, o que los amen o que los odien. No se trata de eso. Se pueden amar en un lado y odiar en otro lado. Pero nunca pude establecer cuál era el eje que dividía las aguas en esta película, que me pareció sobregirada, excesiva. Me pareció un, a ver, probablemente probablemente ese personaje engrose la galería de déspotas, de tiranos, de ególatras, que no sé si inauguró, pero que preside Citizen Kane. Pero a mí me parece que lo que hizo Wells respecto de su personaje, de su protagonista en Citizen Kane, es notable en relación a lo que hace Anderson con este petrolero en Petróleo Sangriento. En ese sentido, la película me dejó muy afuera, muy al margen, y me pareció muy externa. ¿Qué es eso? ¿Es una metáfora del capitalismo y de la fe? No lo entendí mucho, la verdad. Es que yo creo que Anderson tiene un problema emocional respecto de ese personaje. Bueno, es curioso, siendo que se considera el mundo en la crítica, es como la cúspide que ha alcanzado Anderson. Yo la vi en el Village Voice, en este... ¿Y con mucho adjetivo, con mucho...? No, lo que pasa es que en el Village Voice hace todos los años un Poll of Critics, que se llama, y hacen un promedio parecido al que hace Mabuse aquí en Chile, y aparecía primera. Así como otro año aparecía Una Historia Violenta. Ah, no pensé que estaba tan arriba. Claro. Nosotros con Joel nos gustó, pero no sé si la podemos defender. Es más, le digo a ustedes. Da miedo. Yo creo que la actuación de Daniel Day-Lewis a mí me parece una de las peores del año y una de las peores de mucho tiempo. No, con eso lo digo todo, ¿no? O sea, me parece una infamia que no se le haya otorgado el Oscar a Tommy Lee Jones por La Conspiración. Por La Conspiración. Uh-huh. y por Sin Lugar para los Débiles. Perfecto. Que bueno, es pura contención, ¿no? Sí, es pura a diferencia de Day-Lewis, claro. Que a mí me encantó Day-Lewis en todo caso, pero claro, son dos interpretaciones bastante contrapuestas. Uno es pura contención y el otro es puro desborde. Puro desborde, sobregirarse. No hay un momento en que no esté mascando algo, no hay un momento en que no esté mirando con una mirada súper intencionada, literalmente intencionada. Pero mira, puede ser que a mí no me guste nomás, o que me está dejando de gustar Anderson. Pero relativo eso, porque en realidad esta película marca un giro bastante marcado con anterior a la, en relación a las películas anteriores. Entonces habría que esperar la siguiente y ahí uno se puede dar cuenta, porque Embriagado de Amor realmente es distinta a esta, es distinta a Magnolia. Entonces como uno no sabe lo que va después de parar, ¿no? Sí, una de esas, sí. Hay que esperar. Pero antes que nos enfrentemos, recordemos que estamos acá en el Globo Rojo con Héctor Soto, antes que nos enfrentemos por Petróleo Sangriento, mejor recomiéndanos algo, Héctor, como para ir despidiéndonos. De lo que hayas visto últimamente que a lo mejor no esté estrenado comercialmente, además de la de Sidney Lumet que ya nos recomendaste, que ya habíamos visto, alguna que puede ser antigua, puede ser reciente, de lo que has visto en DVD, no sé. Mira, de lo que he visto en DVD en los últimos meses, lo más rescatable es dos películas de Maurice Pialat que tuve ocasión de ver. O sea, vi más de Pialat, pero hay dos que me impresionan sobremanera, que es No Envejeceremos Juntos, que es una película de los años 70, debe ser del 72, 73, y Lulú. Trabaja Gerard Depardieu, que me parecen dos películas descomunales. Me gustó mucho, creo habértelo dicho, Joel, una película del español Jaime Rosales que se llama La Soledad, que ganó el Goya este año y tuve ocasión de verla en DVD. Fuera de eso, bueno, recomendaría la película de Sidney Lumet que todavía no se ha estrenado. Hay una italiana también que te había gustado mucho de... Sí, pero esa es muy antigua. Pero las de Pialat, claro, es antigua. Igual es bueno recomendarla, sí. Para a veces no todo es la cartelera reciente. Claro, es una película del año 62 de Ermano Olmi que se llama I Fidanzati, Los Novios, que es una película en blanco y negro, hecha durante el periodo de mayores transformaciones probablemente que sufrió la economía y la sociedad italiana. Es la historia de un de un trabajador, de un trabajador calificado que tiene que irse a trabajar desde Roma al sur de Italia, y se tiene que separar de su novia. Esa es la historia, y que es, me parece, una maravilla, una pequeña obra maestra. Y volviendo a lo que hablamos antes de la sequía de estrenos, ¿cómo lo hace don Héctor Sodo para combatir esta sequía? ¿Tiene dealers? ¿Está usando torrent? ¿Va a ciclos de cine? Porque hay altos ciclos de cine en DVD también. No voy todo lo que quisiera ciclos, ¿eh? No voy todo lo que quisiera ciclos porque mis tardes suelen estar más o menos ocupadas. Quien me conecta mucho con lo que viene o con lo que se está dando es Pablo Marín, y él me pasa mucho DVD. Pablo es editor cultural del suplemento La Tercera. A veces para que escriba sobre esas películas que me pasa, o simplemente para que las vea. Y el resto son lo que me llega por vía amistades. No quiero decir que Pablo no sea amigo también. Recordemos a la gente que podemos leer a las críticas de Héctor Sodo en el suplemento de la tercera, que más que críticas ahora son una especie de, sí, a veces de reflexiones editoriales. ¿Por qué optó por este camino, siendo que hace un rato hablaba que en los 80 estuvo harta tribuna, y tengo entendido que podría haber seguido con esta tribuna, por ejemplo, en Capital de las películas del mes? Pero digamos, es que eso suponía que tenía que estar al día en la cartelera, y eso supone que tengo que ir a privada, y no tengo mucha disposición para eso. Además, como el nivel de los estrenos no es muy entusiasmante, más lejana veo esa posibilidad. Tu médico también te lo prohíbe ir a las privadas, ¿no? ¿Y algún plan a futuro? Es que me gusta ver las películas con público. No, en serio, me gusta ver las películas con público. Sí, infinitamente mejor. A mí la otra vez me tocó ver una al lado de Joel, al lado de Ítalo Pasa el Agua, solamente. De verdad, la de Wes Anderson. Y me preguntó quién era Angélica Houston al final de la película. No había cachado. Y para ir terminando, planes a futuro. Recordemos a la gente que este libro fue editado contra la voluntad de don Héctor, porque Alberto Fuguete y Cristian Ramírez. Pero alguna vez se ha planteado la posibilidad de escribir un libro. No. ¿No? No. No, yo creo que esto está bueno y basta, digamos, ¿no? Y entonces seguir escribiendo ahí en La Tercera, viendo cine. Sí, ya yo me siento que voy de retirada, esa es la verdad. Voy de retirada y muy contento y ahora con más tiempo para gozar de algunas películas, digamos. Bueno, sea en retirada, se quede mucho más, siempre es un placer hablar con Héctor Sodo. Nos hace rabiar a veces con las críticas, uno no está de acuerdo, pero lo que sí, siempre uno lo... Pero eso es bueno. Eso no es lo bueno, ¿no? Es que eso es lo que iba a decir, sí, justamente, que genera debate, a uno lo motiva, lo estimula, ya sea en contra o a favor, y eso es genial. Así que te agradecemos haber estado con nosotros hoy conversando. Ya, pues muchas gracias a ustedes. Que les vaya bien. I see a mansard roof through the trees. A salty message written in the eaves, the ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Lo que sonaba era Vampire Weekend con la canción Mansard Roof. Y seguimos con los estrenos que nos de la semana que nos quedan, que Joel nos cuenta porque yo no he podido por este proyecto súper importante que voy a... Para conquistar el mundo. Que voy a contar para... Cuéntame, Joel. Me queda quizás el mejor estreno de la semana, por lo menos para mi gusto, que es Juego de Poder, la nueva película de Mike Nichols, uno de los directores más veteranos todavía en activo del cine estadounidense. Recordemos a la gente, director de ¿Quién mató a Virginia Woolf? Sí, del Graduado, su película más conocida. Por la que ganó el Oscar a Mejor Director, sí. Bueno, secretaria ejecutiva con Melanie Griffith, Sigourney Weaver y Harrison Ford. Mm. Closer, que es la última película que había hecho antes de esta que vamos a comentar ahora. Y unas cuantas más. Es un gran director. Tiene una trayectoria notable también en Broadway. Y la última película donde había trabajado Julia Roberts también, antes de darse un break, ¿o no? Sí. ¿O me estoy tirando el carril? No, sí, esa era la última, sí. Y le quedó gustando trabajar con ella. Y no es menor eso, porque Mike Nichols es famoso por ser uno de los más grandes directores de actores que ha tenido el cine hollywoodense. Basta con decir que partió con su primera película, ni más ni menos, adaptando una obra de teatro, y con Richard Burton y Elizabeth Taylor en los roles protagónicos, en la que tú mencionabas, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que estuvo nominada a varios Oscars. Y después en El Graduado, Dustin Hoffman con Anne Bancroft ha sido una pareja increíble, inolvidable. Ha dirigido muchas películas con Jack Nicholson, 4 si no me equivoco. Con Meryl Streep tiene como 3. 4 y media. Claro, con Meryl Streep tiene 3. Tiene la famosa miniserie Ángeles en América, que era con Meryl Streep, con Al Pacino. Bueno, ha trabajado con los mejores actores de los últimos 30, 40 años, porque ya lleva 4 décadas de trayectoria, y es un grande realmente. Claro, un nombre. Ojo, que no, tampoco estamos hablando de un autor en el sentido clásico del término. No es ¿tú crees que no es un autor? Yo diría que no, pero según el sentido. A mí me gusta mucho Mike Nichols, yo lo apoyo siempre. Lo que he visto de él, hay cosas muy malas. Hizo Lobo con Jack Nicholson, que a mí no me gustó mucho. Hizo La Jaula de los Pájaros con Robin Williams, que era una versión gringa de La Jaula de las Locas, que a mí tampoco me gustó. Y ha hecho cosas malitas, pero también ha hecho cosas en general buenas, por muy irregular que sea, un director que mantiene un cierto pulso, un cierto oficio. Y eso es lo bueno. Y aquí lo vuelve a demostrar. Muchos pensaban que ya no le quedaba demasiado que ofrecer, y en Closer sorprendió a todo el mundo con una película bastante amarga, bastante cínica. También basada en una obra de teatro. También basada en una obra de teatro, porque él, como decía, ha trabajado mucho en Broadway. A mí de me hecho, gustó Closer, fíjate. ¿No te gustó? No. A mí sí me gustó, en realidad. Fue una de mis favoritas. ¿Qué hacemos? Si a ti te gustó y a mí no me gustó. No, eso demuestra la pluralidad de este programa. Ah, exacto. Eso habla muy bien de Globo Rojo. Pero vamos al grano. Juego de Poder es una película, una suerte de comedia política que cuenta una historia real, que es Tom Hanks, actor que yo suelo no soportar mucho y que aquí está bastante soportable, por suerte. Está siendo un congresista de Texas que decide apoyar la venta de armas a la gente de Afganistán. Esto transcurre en los años 80. A la gente de Afganistán para resistir las incursiones soviéticas. Entonces, obviamente, a Estados Unidos le convenía eso porque estaba en plena ya los últimos años de la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Que él decide emprender esto junto con una socialité, podríamos decir, que es Julia Roberts. Tampoco soporto mucho habitualmente, y aquí está bastante bien. Philip Seymour Hoffman, que lo soporto siempre porque lo encuentro un gran actor. Estuvo nominado al Oscar por este papel, hace un agente de la CIA. La película tiene súper buen ritmo, es súper fluida. El guión es notable, muy agudo, muy inteligente. A ratos quizás demasiado inteligente, con los diálogos así como que todos son muy mordaces. Como en Closer también. También pasa eso. Y la verdad es que se deja ver súper bien, porque como te digo, es una comedia, pero igual le pega unos cuantos palos a la política norteamericana de los años 80, pero que tú te das cuenta que finalmente no ha cambiado mucho la política exterior de Estados Unidos, y eso es lo bueno. Y se deja ver súper bien, como te digo, a nivel de ritmo, las actuaciones son notables una vez más, y eso, una buena película. ¿Qué nota le pones, Ítalo? No, me gusta ponerle nota a las películas. Aparte que esto, la idea es que nuestro podcast sea diferente. Pero como les digo, para demostrar que Mike Nichols, después de 4 décadas de trayectoria, sigue activo, vigente, es una muy muy buena alternativa. Y ojo, para los que no han visto Colores Primarios, que es una película que hizo hace igual unos 10 años más o menos, era una especie de sátira política en que John Travolta hacía una especie de Clinton canoso, Emma Thompson era la primera dama, una notable Kathy Bates estuvo nominada al Oscar a Mejor Secundaria por ser como la asesora de Travolta. Esa película la recomiendo mucho, es una de las que más me gustaba Mike Nichols, y está súper emparentada con esta. Las dos son comedias que juegan un poco con la política norteamericana y son bastante agudas finalmente y son muy cínicas, y eso es súper bueno, yo lo recomiendo. ¿Y está editada en DVD? Está editada en DVD, sí. Así que un nuevo formato, el que va a suceder al Blu-ray. En DVDA. Así que ese era un adelanto. Ese era el proyecto, que estaba preparando y por eso no pude ningún estreno. Bueno, pero les recomiendo la película. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Y don Héctor Soto, cuando se fue, nos prometió que volverá. Así que esperamos tenerlo pronto. Y ponemos a estar más preparados para defender a Petróleo Sangriento. Joel, yo creo que se lo merecía, que es una de nuestras películas favoritas del año. Que fuimos súper cobardes y cagones. Es que ante Héctor Soto siempre pasa eso, pero ya nos prepararemos mejor. Ya nos prepararemos para un segundo round con Héctor Soto, pero un placer haberlo tenido acá. Y un honor. Y nos va a seguir visitando por lo que nos prometió. Bueno, chao, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.